maravilloso día! Cierto que sí, allá en Loja, también en Santo Domingo, Los Áchilas. En Cañar, en Baños, en todo el país, realmente, no importa cómo amanezca nuestro cielo, ¿verdad? Hay que ponerle solamente aquí a nuestro corazón esa magia de ver hermoso nuestro día. Yo les cuento que acá en Quito, el clima está un poquito frío, unas mañanas frías que tenemos. Hemos tenido lluvia en la noche. Bueno, ustedes saben que yo me remito a esta hora de la mañana, pero sabemos que también hay oportunidad de escucharnos en horas de la tarde, en horas de la noche, a través de las señales amigas que retransmiten este programa. No importa, si usted está en la tarde, decir, bueno, qué tarde tan maravillosa, usted póngale el corazón, usted póngale la magia a ese día. Porque miren ustedes, a propósito de hablar de día, quiero decirles que voy a compartir con ustedes una reflexión que a propósito la extraemos de la página de Shoshan, es autor desconocido, y el título de esto dice, ¿cómo va a ser tu día hoy? Entonces, esa es una interrogante que le dejamos a usted planteada en este instante, y recordándoles que además estará con nosotros un invitado especial aquí en los estudios de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estaremos conociendo todos esos detalles que ponen los maestros y las maestras al compartir con niños y niñas en agrupaciones musicales. Así que no se separe Fernando Mena, director de la Sinfónica Juvenil de Conocoto, en breves minutos estará ya con nosotros. Bueno, pero antes de irme a la reflexión, tengo algo especial que contarles a ustedes, y esto sí quiero pedirles la colaboración. Bueno, el presidente Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les hace a ustedes la cordial invitación a la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su radiodifusora, es decir, de esta, de los 940 AM. De conformidad con lo dispuesto a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Comunicación. Esto será el viernes 18 de marzo de 2016 a las 4 de la tarde en el Aula Benjamín Carrión. Esto, ya saben, queda en la avenida 6 de diciembre, N16-224 y Patria, aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y de antemano, pues nos queda agradecerle a usted por su presencia. Esperamos que vengan, que se den cita aquí a la Casa de la Cultura, porque además de la rendición de cuenta habrá un programa especial. Así que nosotros sabemos que la radio todos los días rinde cuentas aquí a través de nuestros compañeros y compañeras de la actividad que vienen realizando, pero no está de más que usted venga y nos acompañe ese día. Nosotros queremos verles a todos ustedes en esta sala, Benjamín Carrión. Esperamos que haya esa respuesta, que nuestro llamado, esta convocatoria que les estamos haciendo, vengan y se den cita. Pero bueno, vamos entonces a responder cómo va a ser su día hoy. La historia dice así: esta mañana me levanté, pero muy, muy, muy temprano, unos a las 4, otros a las 3, de pronto, 1 de la mañana, 5 de la mañana, 5 y media, ahorita a las 6, otros que en este instante están estirándose y ¡ay! ¡Qué rico día! ¿No es cierto? ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! Bueno, miren ustedes ahí todos emocionados. Pero de inmediato viene a mi mente, ¿qué tengo que hacer este día? Miro las manijas del reloj, ¿a qué hora me están marcando? Porque hoy tengo muchas cosas que hacer. Tengo responsabilidades que cumplir hoy, soy importante. Mi trabajo, ya saben cuál es, es escoger qué clase de día voy a tener hoy. Eso es lo que nos vamos a plantear, ¿verdad? Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso. Sí, me voy a mojar, o qué puede pasar. O puedo dar gracias a Dios porque las plantas están siendo regadas gratis. No tiene que usted tener ese trabajo de regarlas. Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero, o puedo estar contento de mis finanzas. Me empujan a planear mis compras con inteligencia. Hoy puedo quejarme de mi salud o puedo regocijarme de que estoy vivo. ¡Sí, vivo, viva! Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo. O puedo sentirme agradecido de que me permitieron haber nacido. Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas. O puedo celebrar que las espinas tienen rosas. Hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos, muchas amigas. O puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar. O puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo. Sí, señores, tengo un trabajo. O sencillamente porque estoy vivo. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela. O puedo abrir mi mente energéticamente y llenarla con nuevos y ricos conocimientos. Y a propósito de hablar de nuestro invitado hoy, él está también feliz y se plantea ese día maravilloso de ponerse en contacto con niños, con niñas, y sacar melodías con esos instrumentos musicales. Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer las labores del hogar, o puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente, para mi cuerpo y para mi alma. Hoy es el día, se presenta ante mí así esplendoroso, esperando que yo le dé forma, y aquí estoy, el escultor que tiene que darle forma a este día. Lo que sucede hoy depende de mí, ¿no es cierto? Dígalo, depende de mí. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener. Amigo, amiga, que tenga usted un buen día. A menos que tenga otros planes, claro. Bueno, ¿cómo va a ser su día hoy? Esa es la pregunta. Respóndase, por favor, cada uno de ustedes. Porque yo ya le di respuesta a este día maravilloso que voy a tener, lleno de espinas, lleno de flores, de todo, con buen ánimo, con buen entusiasmo, y con autoestima, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, esa autoestima especial que solamente usted le puede hacer brotar. Corra, corra a las personas que están a su lado, y dígale qué día quiere tener hoy. Un buen día, lleno de amor, lleno de sabiduría, dele el abrazo, recíbalo usted también. Y si no hay nadie ahí, pues usted, ese abrazo riquísimo, muy bien, ánimo arriba. Y nosotros, para acompañarle desde los controles, Andrés Viracocha y quienes habla, Laura Ríos Armijo, les dice bienvenidos, bienvenidas a todos y todos, porque ahora les vamos a acompañar con música. Y miren, por acá les traje, ¿saben qué? Una bomba, de esas bombas riquísimas para que usted haga mover ahí el esqueleto, sobre todo porque hoy va a tener un día especial. ¿Y con qué canción? Aquí está Nery Padilla con Por un Caminito. Amor, amor, ¿por dónde andarás? Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya estamos nosotros aquí en este escenario bellísimo, un escenario preparado especialmente para ustedes, para compartir, como siempre, con nuestros invitados e invitadas especiales, aquellos que se dan cita de aquí de Quito, de cualquier parte del país, que quieren dar a conocer su trabajo, que ellos lo vienen realizando paulatinamente. Bueno, yo quiero decirles a ustedes, que comparte aquí en este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano, Fernando Mena. Él nació aquí en Quito, pero regresó a su terruño, a su querido Conocoto, Conocoto Tieso, como lo conocen. Nació un 14 de enero un 14 de mayo de 1970, es hijo de Víctor Mena y de Carmen Mena. Hoy está para comentarnos parte también de su vida, de sus estudios musicales y esa habilidad que tiene para conducir la Sinfónica Juvenil de Conocoto, que fue parte a propósito de Domingos de Casa Abierta en este mes. Bienvenido, Fernando, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días a todos los que nos escuchan, especialmente para Conocoto. Conocoto Tieso, como dice. Así es, Conocuto, Loma Brigada. Conocuto era, ¿no? Ajá. Loma Brigada, ¿qué así quiere decir? Conocuto, Loma Brigada. ¿Qué más tiene que contarnos de Conocoto, aparte de esto, de conocer que Conocuto quiere decir Loma Brigada? Bueno, tiene algunas interpretaciones, también le llaman un hueco de donde salen los conejos, también le llaman Tierra Caliente. Bueno, hay algunas interpretaciones en diferentes idiomas, ¿no? En quichua. Pero nosotros nos quedamos con Loma Brigada y también nos quedamos con el otro significado, que es Conocoto Tieso. ¿Por qué Conocoto Tieso? Especialmente por los campeonatos de fútbol que había, y salió un aficionado que decía, párate tieso, entonces quedó como Conocoto Tieso para todos los deportistas, más por eso es Conocoto Tieso. Es decir, que se paraban así súper tiesos para no dejarse rendir y llegar a la victoria. Exactamente, para meter muchos goles. ¿Y tuvieron respuesta? Claro, quedó como un grito de guerra, como un grito de aliento, de ánimo para todos nuestros deportistas, para que se paren tiesos. Y no solamente en el deporte, ¿no?, sino también en la música. Así es, Conocoto es un semillero de artistas, hay mucha cultura, la gastronomía también es muy muy rica, hay la fritada, las empanadas de viento, las tortillas de maíz, bueno, hay mucha variedad gastronómica para escoger en Conocoto. Y sobre todo si se van a Conocoto, quería decirles que hay un patio de comidas ahora, ¿no? Así es, están organizados y hay de todo, hay el caldo de 31, las tortillas, el hornado, los morochos, bueno, hay de todo. Bueno, yo quería pasar a escuchar música, pero quería contarles a nuestros amigos y amigas oyentes que este viernes se hizo la posesión de la directiva de esta extensión de Conocoto. Y bueno, algo muy, muy, muy particular que muy poco se ve en otros lugares, fue haberles visto a los Yumbos Blancos, que precisamente nos decían no son de aquí, vinieron, pero que los adoptó con Okoto a los Yumbos Blancos acompañados del pífano y también del tambor. Algo que había descubierto junto a José, no me recuerdo el nombre de este jovencito que él dice que aprendió en el transcurso de los años de su familia, de su papá, y nos indicaba que el pífano y el tambor tienen un sonido especial tanto a la convocatoria, al llamado de la gente para ingresar, para entrar. Durante el evento también tiene otro sonido especial, y a la salida también tiene otro sonido, es decir, que cada silbido que da este pífano significa que les invitan al caminar. Y así fue como les invitaron a ingresar a toda la población, a toda la gente, a todos los integrantes de la extensión, a la iglesia matriz de Conocoto. Estos jóvenes a quienes les mandamos un saludo cordial y afectuoso. Yo quiero irme a escuchar música precisamente porque vamos a seguir hablando de esto, contándoles cosas, porque les comento que nuestro invitado de hoy es secretario de esta extensión y a la par iremos conociendo cómo forma a estos pequeñines de la Sinfónica Juvenil de Conocoto. Vamos a escuchar una de las canciones que la interpreta precisamente la sinfónica, y son multifacéticos los jóvenes. Así es. Veo varios géneros musicales que usted les ha hecho grabar en su primer volumen, David. Así es nuestro primer volumen y tratamos de complacer a todo nuestro público porque es variado. A algunos les gusta la música semiclásica, temas de películas, la música ecuatoriana y también la música popular. En Conocoto hay variedad de habitantes y tratamos de llegar con nuestra música a todos los gustos musicales que ellos tienen. Bueno, y hay un mosaico nacional con el que nosotros vamos a arrancar dándoles a conocer la habilidad de los niños y de las niñas. Entonces, claro. Aquí suena la Sinfónica Juvenil de Conocoto dirigida por Fernando Mena. Thank you. más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Y para seguir nosotros acá con nuestro invitado que viene desde Cunocuto, la tierra caliente, Conocoto. Bueno, nosotros escuchamos o habíamos visto aquí en las redes sociales un buen discurso de nuestro compañero Patricio Robalino del Centro Cultural Huasipungo, a quienes les mandamos un abrazo grande hasta ahora. Y había hecho circular por las redes sociales un artículo en el que, bueno, él toma el nombre de varios conocoteños y de hecho también escuchamos que lo replicó la economista Gina Camacho, de planificación. Bueno, no escuchamos que lo decía que era de Patricio, pero de todas formas nosotros sí queremos reconocer ese trabajo del compañero. Y hablaba de la magia de ser parte de una parroquia bonita con la banda de albañiles, con la antecesora de la banda, Simón Bolívar. Mira qué historia, para que tú nos comentes después, me voy a permitir leer un poquito. Uh-huh. Fundada en el año de 1929, los compañeros de camino, los Alamas, los perros callejeros, Susana y Moti Deren, Alfredo Amaquiña, guitarrista profesional, Laura Ríos del grupo Atahualpa, Pacha Guarmi, Sinfónica Juvenil de Conocoto, La Retreta, el Pato Batallas, los Arperus, el Juanito Santa María, Don Pedro Santa María, Amapola Naranjo, Luis Javier, Grupo Jogálex, los Dinos, los Vikis, Gustavo Gómez, el Viejo Ángel Betancur, Jesús Sanguña, Luis Guamán, Vinicio Díaz, Pablo Zurita, Grupo Ilusión, el Poeta Castellanos, el Periódico El Tieso, el Cronista, la Revista de la Parroquia, los Andinos, Misael Artiaga, Don Angelito Córdoba, Don Félix Gallardo, y así un sinnúmero de personajes que han hecho historia. Y ahora los jóvenes como Amaquiña y tantos jóvenes, ustedes, los niños que están en esta agrupación. ¿Qué nos puede contar la historia musical a través de usted, Fernando? Bueno, que nosotros empezamos realmente hace más de 20 años, en 1989, cuando fuimos banda juvenil, que estaba en el boom de las bandas juveniles, impulsada por el maestro Edgar Palacios, que formó la primera banda juvenil, recuerdo, en el Consejo Provincial. Y después se fue integrando a otras parroquias, entre las cuales estaba Conocoto, Yaruquí y Tumbaco. Entonces, en esa época, en el 89, nos reunimos con padres de familia de la población y queríamos tener una banda juvenil que nos represente a los jóvenes, porque no teníamos en qué mantenerles ocupados a los jóvenes. Entonces se formó esa banda juvenil y después, en el 2001, nos transformamos como Sinfónica Juvenil de Conocoto. ¿Y qué diferencia hay entre una banda y una sinfónica? La banda juvenil en su mayoría son instrumentos de viento, pero la sinfónica tiene... Los aerófonos, ¿no? Así es, tiene cuerdas como violín, violonchelo, bajo, contrabajo, etcétera. ¿Es una mezcla, es decir, de todo lo que son vientos, aerófonos, los cortófonos de cuerdas, y también están ahí los instrumentos que tienen que ver con la electroacústica, es decir, que están conectados ya a la energía? Así también, es, ¿no? Es decir, una mezcla de todos los instrumentos musicales. Así es, como usted muy bien lo dice, también entran los instrumentos electrónicos, como la guitarra eléctrica, el órgano eléctrico, el bajo eléctrico. Entonces le hemos dado un matiz ya más juvenil, como una sinfónica juvenil, con temas de películas, donde los chicos se divierten tocando y ellos escogen el repertorio. Hay una democracia interna en nuestra institución en la cual ellos escogen su repertorio y nosotros como directivos también ponemos nuestro repertorio. Bueno, hablar de estos temas, sobre todo en el que está inmerso los niños, las niñas, y esas habilidades y fortalezas de mostrar todo lo que ellos pueden hacer. Yo quiero invitarles enseguida a escuchar a la Sinfónica Juvenil de Conocoto, pero antes enviamos un saludo cordial a todos los oyentes y a todos los directivos de la Radio Premier FM. Gracias a todos. Y todos serán bienvenidos y bienvenidas a formar parte de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que nuestro abrazo gigante, gigante, desde la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos, no sé si este solito qué ritmo tiene? Es un albazo muy tradicional. Vamos entonces a escuchar este tema musical que, si mal no me equivoco, corresponde a Luis Nieto. Así es. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya dice. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Fernando Mena Mera. Él es director de la Sinfónica Juvenil de Conocoto y comparte en este programa. Queremos también enviar un saludo a nuestro compañero Patricio Robalino. Precisamente ustedes saben que siempre los lunes viene, pero hoy dice quería entregar ese espacio a Fernando. Bueno, yo le digo que debía haber venido porque también nos hace falta aquí para este diálogo, para esta conversación, sobre todo del famoso Conocoto Tieso. Creo yo que es la segunda tierra de nuestro querido Patricio después de su terruño de Píllaro. Bueno, dice buenos días, Laurita, saludos cordiales, aquí escuchando tu lindo programa y respetando el espacio, dice, de Fernando. De todas formas, un abrazo gigante para ti. Y nos dice, el tema Solito es un abrazo que pertenece a la autoría de Enrique Spin Yepes, insigne violinista ecuatoriano, que radicó y falleció en México, en el que es el tema que ustedes acaban de escuchar, porque creo que yo dije que también pertenecía a Luis Nieto, porque hay un solito que pertenece a Luis Nieto, pero bueno. Aquí les aclaramos que este tema, que sonó, le corresponde a Enrique Espín Yepes. Así es, Pato, mi estimado Patricio, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir este diálogo acá con nuestro compañero de cabina, Fernando Menamera. Bueno, y ahora seguimos este diálogo. Coméntenos un poco cómo le va, cuántos chicos tiene en la agrupación, en esta sinfónica. Sí, primeramente un saludo a Patricia y gracias por el espacio. Y justamente tuve la suerte de conocer al maestro Enrique Espín Yepes, violinista, porque también soy violinista. Y corresponde este tema también, así como pasional, un tema, un pasillo hermosísimo del cual también interpretamos. Bueno, en este momento estamos con 18 niños y jóvenes de la edad de 8 a 18 años, y los cuales vienen con todo el gusto a aprender música, y es como una escuela de fútbol esto. Hay los chicos que ya tocan a un nivel un poco más alto, y hay otros chicos que están detrás de ellos, que están preparándose para subir a escenario. Esa es nuestra... ¿Cuántos son? 18. Son 18 pequeños. En total, sí. Bueno, y coméntenos, porque a veces vemos en escenario a los niños, a las niñas, que tocan lindo y nos quedamos asombrados, como quisiera que mi hijo, que mi hija pudiera estar en esa agrupación musical. Pero significa que hay un trabajo arduo tras de escenario. Así es. Tenemos algunos maestros que se dedican, el uno a la flauta traversa, otro maestro que se dedica a lo que es el clarinete, el saxofón. Yo me dedico a la trompeta, el bajo eléctrico y algunos instrumentos más que, por suerte, tuve grandes maestros como el maestro Palacios en la trompeta, como una maestra búlgara que no recuerdo el nombre, que son muchos años atrás, en el teclado, en el piano, y Gerardo Silvetti, que me enseñó también el violín, y bueno, en el bajo soy autodidacta porque tuve la inclinación por aprender ese instrumento también, igualmente la batería. Usted es todo un multifacético. Así es. ¿Cuál es la experiencia después de haber aprendido todos estos instrumentos? Es una linda experiencia porque cuando uno aprende un instrumento, tiene ganas de aprender otro y otro. Y cuando uno es apasionado por la música, entonces no encuentra límites, quiere avanzar y quiere mejorar su técnica y quiero aprender más. Yo tengo etapas en mi vida que en este momento con la Casa de la Cultura, que ya está inaugurada, pienso que estoy entrando en otra etapa de mi vida. Entonces he tenido muchas etapas como estudiante, como maestro y ahora como directivo de la Casa de la Cultura Extensión Conocoto. ¿Entró usted al conservatorio? Claro. Estuve en el Conservatorio Nacional de Música, estuve también en la Sinfónica, en el Centro de Difusión Musical que se llamaba antes, estuve también en el Consejo Provincial, en donde le conocí al maestro Edgar Palacios, y me enteré del proyecto que él tenía de formar bandas juveniles, y nació ese proyecto. También quise llevarle a Conocoto, y de hecho lo logré porque nadie quería hacerse cargo de formar una institución porque no había recursos, no había el lugar donde poder ensayar con los chicos. Bueno, había muchos problemas y vencí esos problemas con ayuda de mi familia, que presta hasta ahora mi casa para poder ensayar ahí con los chicos. No tenemos un lugar propio. No tiene lugar propio. No tenemos. Simplemente hay el deseo y la predisposición. Así es, nos donaron los instrumentos y nos dijeron: ustedes háganse cargo de los demás, de contratar maestros, de ver el local donde puedan ubicarse. Entonces somos autónomos, sacamos nuestro acuerdo ministerial del MIES y las ganas de salir adelante. ¿Quién les apoya para financiar a los maestros y maestras? Nadie. Esos, los padres de familia son los que dan una cuota para poder solventar el gasto de los maestros que dan clases. ¿Y todavía hay más cupos para niños? Sí, tenemos algunos instrumentos que están vacantes, del clarinete, el saxofón, lo que conforman una orquesta. Así que todos son bienvenidos, claro, los que quieran integrar, claro, esta banda juvenil. Así es, son bienvenidos todos porque esto es un proyecto. Ahorita no es una sinfónica. En este momento es una orquesta, porque nos hace falta más cuerdas, nos hace falta más instrumentos sinfónicos como el contrabajo, como el violonchelo, como la viola, y algunos instrumentos más como el fagot, el cuerno francés. Pero de a poco se va formando. Así es. El que quiere subirse a este tren, que venga, es bienvenido. Al que quiere hacer música, que venga. Aquí tenemos muchas ganas de compartir estas experiencias, porque es hermoso este campo de la música, el arte. Compartir escenario con grandes artistas es lindísimo. Hemos compartido el escenario con el Trío Colonial, con grandes artistas como Teresita Andrade en la ciudad mitad del mundo. Hemos hecho producciones artísticas en algunas parroquias. Hemos compartido escenarios con muchos artistas. Bueno, y las personas que desean ser parte de esta agrupación, ¿a dónde tienen que dirigirse, Fernando? Bueno, les doy mi número de teléfono, porque llegar al sitio donde yo vivo es un poquito medio complicado. La Sinfónica queda en el barrio América, entre las calles Oriente, E645 y Ascasubi. Y mi número de celular es el 0995-223399. Y el de mi casa es el 2071-387. Ahí estaremos para recibirles con los brazos abiertos, para que vengan y disfruten, así como nosotros lo hacemos. Disfrutamos la música. Vamos entonces a seguir disfrutando de la agrupación que dirige Fernando. Y bueno, vemos cumbias. Oye, ¿cómo va? ¿Qué ritmo tiene? Bueno, es un son latino que lo escogieron los jóvenes porque estaba de moda este guitarrista Santana. Entonces él con su virtuosidad en la guitarra eléctrica, nosotros hice el arreglo para toda la orquesta con trompetas, saxofón, violín, etcétera. cómo va mi ritmo, mi estimado Fernando. Muy buena interpretación, de estos niños y niñas que van desde los 12 años hasta los 18 años de edad. Fernando, mira el tiempo cómo se nos va, pero yo no quiero dejar de compartir lo que se suma también Patricio a través del Facebook y nos dice que el grito de Tieso Conocoto también precisamente hace alusión a lo que tú decías, pero hay un antecedente que dice que nació en las luchas de la parroquia por conseguir una cooperativa de transportes propia de Conocoto a Quito. Fue contra la cooperativa de Sangolquí, que monopolizaba el transporte y pasaba por Conocoto, pero con los buses así completamente llenos, repletos. Entonces Conocoto peleó al grito del Tieso Conocoto y nació la primera cooperativa de transporte llamada Azblán. Luego el grito pasó a los deportistas de la parroquia, que precisamente nos decías tú, Fernando, para los campeonatos interparroquiales. Fundamentalmente aquí había la fuerza, dice, de los señores Fernández, Octavio y Luis. ¿Ah? ¿Qué tal? Imagínate tú cómo van dándose esos antecedentes y cómo alguien le va retomando a estos gritos. Y de hecho, cuando ustedes escuchan Conocoto, Tieso Carajo, es porque está ahí Conocoto. Así es, Laurita, y eso es un antecedente anterior, como se dice, ¿no? Anterior al grito de Tieso Conocoto, de las luchas del deporte. Pero no quería tocar ese tema porque siempre ha habido una lucha entre Conocoto y Sangolquí. Entonces yo creo que soy la nueva ola que quiero olvidar ese pasado. Saben que es que hay que decir este tipo de cosas porque la gente debe conocerlo y saber que también hay procesos en los cuales uno puede ir cambiando de actitud, ¿no? No creo que es solamente aquí en Conocoto, Sangolquí, es en todas las partes de nuestro querido país, y no sé si habrá en el mundo esto, donde a veces hay una pequeña rivalidad, como hay aquí en Quito. Hablamos del norte, centro, sur, y que también se trata de romper. Han habido películas, las músicas, que de alguna forma tratan de romper estos imaginarios, voy a decirlo así, o estos mitos, ¿no? No sé por qué lo sabrá, pero yo creo que es por la identidad, porque quiero sentirme propio de este lugar, y entonces ahí cuando empiezan a surgir este tipo de cosas, ¿no? De los pequeños enfrentamientos. Pero, sin duda, bueno, esos enfrentamientos han hecho que cada día vaya mejorando la situación y vayan, pues, como en el caso de Conocoto, haber podido defender su espacio y decir, no, pues no quiero este bus solamente repleto, sino que también otros tengan la oportunidad para que puedan ir holgados, cómodos, la gente. Y ahora, pues, ustedes ven, por toda la ciudad de Quito, por las parroquias, en este caso Conocoto, hay muchísimos buses que pueden transportar, pues, a la población que ha ido creciendo. Así es, Laurita. Bueno, para finalizar, mi estimado Fernando, las puertas de la Radio Casa de la Cultura siempre estarán abiertas. Tenemos el gusto de alguna oportunidad de escuchar a la agrupación a la que usted dirige, en el que trabaja arduamente con todos esos arreglos para poder escuchar la maravilla de estos niños y niñas. Pero, ¿cuáles son esas metas que se ha propuesto usted? Bueno, estamos para fines de este mes, vamos a grabar un CD y un video musical, porque siempre estamos en esa onda de seguir grabando. Les gusta a los chicos grabar. Nosotros como músicos queremos plasmar en un CD nuestra música, así como lo hacen los pintores en un lienzo, ¿no? Pintan su creatividad, su música, su pintura, su arte, plasman en un lienzo. Entonces nosotros en este fin de mes vamos a grabar unos 3 temas. Estamos ya hemos hablado con la productora que nos va a grabar estos 3 temas y vamos a hacerles escuchar en la próxima entrevista, Laurita, que espero ya traer el nuevo material para que, por supuesto, nuestros oyentes escuchen y disfruten. Hay una de las cosas que pasa aquí, que nos pasa en este programa, aprovechando también nuevamente para nuestros amigos oyentes de la radio Premier FM de Ibarra, Un abrazo gigante también por unirse ustedes a Florilegio Musical Ecuatoriano, uno de nuestros programas interculturales que tenemos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que lo compartimos a través de esta señal. Gracias a nuestro amigo por unirse y recibimos una llamada. Ojalá nos pueda llamar en uno de estos días aquí en vivo y en directo de 8 a 9 de la mañana para que nos deje su mensaje. ¿Cómo se escucha la señal de este programa en Ibarra? Le deseamos mucho éxito y decíamos que tenemos un privilegio aquí en este programa de escuchar las primicias. Y aquí tendremos la primicia de la Sinfónica Juvenil de Conocoto, dirigida por Fernando Mena. En los próximos días que ustedes acaban de escuchar, grabarán ya un nuevo CD. Gracias por habernos acompañado. Sí, para finalizar, agradezco mucho la invitación a ti, Laurita. Y también indicarles que nos pueden encontrar en Facebook como Sinfónica Juvenil de Conocoto y también en el YouTube como Sinfónica Juvenil de Conocoto pueden ver nuestros videos. Y si es que hay niños y jóvenes que gusten por la música de la edad de 8 a 18 años, estamos dispuestos a recibirles. Les repito mi número de teléfono para que se contacten conmigo. Recuerden que esta sinfónica es para los niños y jóvenes de la población, pero si es que alguien desea incursionar, puede hacerlo también, porque no hay problema, la música no tiene fronteras. Pero exclusivamente lo formamos era para Conocoto, para que la población no vaya solo a Quito, sino que se quede en Conocoto y reciba clases con un conservatorio, con lectura musical y también con la técnica del instrumento, ¿no? Entonces, mi número es 0995-223399. O si no, el 20-71-387. Saludos cordiales a Patricio, un abrazo a todo su grupo Huasipungo y a todos los artistas de Conocoto, un abrazo grande. Recuerden que estamos ubicados en la Junta Parroquial para que sean partícipes también de la Casa de la Cultura Extensión Conocoto. Y no se olviden que este viernes 18, a partir de las 4 de la tarde, en el aula Benjamín Carrión, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, realizará la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su radiodifusora. Así que nos acompaña. Hasta la próxima, amigos, amigas, y disfrute de este día que usted ha dicho que será lindo. Adiós. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶